Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. ElSaltoDiario.com. El lenguaje de la marioneta es universal y la inmortalidad existe en la espiral de la poesía y la risa. Son frases bellas, palabras que salen de muy adentro y la persona con la que ahora mismo hablamos la suelta así, de manera constante, en las redes, en las conversaciones cotidianas, en el escenario e incluso en alguna película. Se trata de un artista multidisciplinar, que además habla diversos idiomas, ha vivido en varios países y en este mes de junio ha estado de gira por Europa. Ella es marionetista, lleva más de 20 años generando conciencia a través de sus espectáculos y talleres. Ha paseado su arte por América, gran parte de América, Asia y el continente en el que nos encontramos. Aquí por Europa también tiene un largo camino recorrido. Hablamos de Juliana Notari. Así que, buenas, Juliana. Gracias por acompañarnos en esta cháchara. Hola, buenos días. Buenos días a todas, todes y todos. Cuéntanos un poquito cómo está yendo esta gira, ¿no? Sí, esta gira fue especialmente en Bulgaria. Yo atravesé el océano para ir a un festival muy bonito que se llama Teatroscop en Bulgaria, en un festival itinerante de marionetas en miniatura. Y esta gira especial fue para hacer esta participación e intercambio en Bulgaria, que yo nunca había ido, fue la primera vez. Y ahora mismo me encuentro en Francia, en la ciudad de Estrasburgo, donde considero mi casa también, que es una ciudad donde he vivido, donde hago proyectos, soy parte de la Casa de América Latina. Entonces ahora estoy aquí viendo amigos, haciendo reuniones, planeando el futuro próximo. El futuro, esa quimera, ¿no? Pero antes de volver o de hablar más del futuro, hablemos del presente y de la protagonista de Selva, que es tu espectáculo que estás en gira. Es una niña que viaja a través de la materia, ¿no? ¿Por qué? ¿Es una manera de aludir a la empatía, a la espiritualidad? ¿Qué tiene Selva? Selva es el penúltimo espectáculo. El último espectáculo es Escucha. Selva es una obra que transita entre el audiovisual y el teatro en miniatura y el teatro de sala. Hay tres versiones de Selva, ¿no? Y la que presenté ahora fue el teatro en miniatura, que trata de dramaturgia, de una dramaturgia sintética, bueno. Pero el espectáculo Selva está inspirado en un libro que es un libro muy importante ahora en Brasil, que se llama La caída del cielo, A queda do céu. Es un libro escrito por David Copenhague Yanomami, es un chamán del pueblo Yanomami, y es un libro que habla de la cosmovisión Yanomami, pero sobre todo es un esfuerzo de denunciar el proceso de colonización contemporánea, porque los Yanomami fueron colonizados de una forma tardía Entonces mezcla cosmovisión y denuncia por toda la explotación de la tierra y de, por los metales y las, los minerios, ¿no? Sobre todo el oro. Entonces yo me inspiré, es inspirado, ¿vale? No es, una, no es literal, ¿no? Porque tampoco puede ser literal en una escrita tan así espiral, ¿no? Y sobre todo en una parte del libro que se llama El humo del metal, que es una, donde él habla específicamente de la relación del hombre, de los hombres blancos con la mercancía y con el capitalismo, ¿no? Y de la extracción de todo esto y que genera como que genera las epidemias y las pandemias y las muertes y todo. Es un libro muy, muy, muy importante, muy necesario. Fue escrito, David Copenhague ha dictado el libro a Bruce, que es un antropólogo francés, que amigo de David, que habla Yanomami. Entonces fueron años que David dictó el libro y Bruce lo escribió. Entonces la primera versión fue en francés. Y la segunda versión fue en portugués. Bueno, la primera versión fue en Yanomami, pero hablado, ¿no? Y yo hice la primera lectura en francés, la segunda lectura en portugués, y Selva viene de ahí. Pero es como una vuelta poética, como dentro de mi imaginario, de lo que entiendo de arte y cómo el arte puede transformar, ¿no? Todo el pensamiento. Y traer otras referencias que fuera de las referencias europeas, que particularmente estoy harta, muy harta de estas referencias. Y es muy bonito presentar, poder presentar esta obra en Europa, la verdad, porque no hay texto, no hay palabras. Entonces, bueno, hablé mucho. De eso se trata, faltaría. Has hablado bastante ya de la itinerancia y la multiculturalidad. No sé si es que es una cosa que tu vida es, has vivido en muchos países, te mueves mucho, pero además te sientes un poco... Muchas culturas te atraen, ¿no? Y defiendes eso, la diversidad cultural. Es como sí. Tu seña de identidad o sí, algo que no, te mueve. No defiendo porque es algo inherente. La diversidad es vida, es lo mismo. Entonces es una, es como también, perdón, es que siempre entra en el mismo tema de la colonización, como que llegaron con ideas de homogeneización, ¿no? La idea de que todos somos iguales, no existe esto, somos todos diversos, el punto. Y también me gusta mucho hablar que sin diversidad no hay arte, porque el arte también es inherente, ¿no? Al ser humano. Pero son cosas que en el mundo de hoy, tan productivista y tan así como egoísta, bueno, muchas cosas, es como hablar, a veces estás hablando dentro de un acuario para ti misma, ¿sabes? Pero sigo hablando porque creo realmente que la diversidad, incluso esta palabra diversidad fue como cooptada por el neoliberalismo. Usan esto en las publicidades. Incluso la palabra diversidad es mercancía, ¿sabes? Pero hay que usarla. No podemos desistir de esto, ¿sí? Claro, la composición brasileña, mi composición, mi cuerpo es compuesto de muchas culturas, ¿no? Aparte de ser brasileña, latinoamericana, tengo bisabuelo negro, indígena, a Italia, a España y Portugal. Hace unos años que no romantizo esto, porque esto también viene cargado de muchas cosas, ¿sabes? Y háblanos un poco de la dificultad de artista. Yo me identifico mucho, ¿no?, con esta cuestión de los artistas También es un concepto, ¿no?, bastante remanido, ¿verdad? Periféricos. Pero sí, de alguna manera los artistas, las artistas como tú, que se mueven un poco en los bordes de la cultura oficial, lo que cuesta, por ejemplo, viajar a un festival, lo que cuesta venir de São Paulo a Madrid, lo que cuesta, bueno, tu viaje mismo a Bulgaria, no sé si podrías contarnos un poco, porque, bueno, tengo entendido que también hubo una especie de colaboración entre otros artistas, colegas y amistades que organizaron una especie de crowdfunding poético cuentero para que puedas estar y puedas compartir con la comunidad titiritera y la comunidad de Bulgaria tu trabajo. Sí, soy una artista independiente. Y bueno, Brasil pasó, además de ser un artista independiente, ¿no? Brasil pasó por todo un proceso, ¿no? De que no teníamos el Ministerio de la Cultura, porque antes, ¿no?, el Ministerio de la Cultura tenía un soporte para los viajes, ¿no? Yo nunca toqué este soporte porque es así como la marioneta, los títeres, ¿no?, el teatro de animación, como cada lugar se llama de una manera, es como una parte marginal del arte, ¿no? Yo lucho mucho por esto, para que no sea, ¿no? Pero es marginalizado. Pero había, ¿no? Habían fondos y todo, pero no, se acabó todo y ahora Lula como que retoma, Margareth Menezes, que es la ministra de Cultura, como se retoma esto, pero cuando llegó la invitación a Bulgaria, como un festival muy bonito, ¿no?, que no tenían recursos para los billetes, que es lo que es más caro siempre, ¿no? Y aparte ahora están mucho más caros, ¿no? Entonces, como comenté con amigos de que había este festival y que sería muy importante, ¿no?, es hacer representatividad brasileña, latinoamericana en el festival, y como que se prendió un poco la llama que me encanta, la llama de la colaboración. Hicimos ahí una campaña, no un crowdfunding así oficial dentro de una plataforma, ¿no?, de una página web, no. Fue como la gente se movilizó y mucha gente aportó para esta gira, ¿no?, para llegar a Bulgaria y salir de Bulgaria, ¿no? Hubo una artista de Brasil, una mujer muy importante, que aportó el billete São Paulo-Frankfurt. Y ahí hubo otra parte, que fueron los amigos cuenteros maravillosos, Aldo Méndez, Marco Flecha, entre otras y otros, que hicieron esta campaña conmigo, ¿no?, de soporte. Pero es así, yo creo mucho en esto, no es la primera vez que pasa. Yo me considero una persona muy organizada, en el sentido que dentro de estos 23 años yo viajo mucho, soy una artista nómada, independiente, es muy importante, y no soy heredera. No tengo familia con dinero que me paga nada, entonces como autogestión. Pero claro, después de una pandemia y después de del fascismo, la organización previa fue afectada, ¿no? Entonces ahora hay que hacer equipo, no hay otra. Es marginalizado. Los cachés son menos, las convocatorias son pocas, es excluido. ¿Por qué está marginalizado, crees, y a la vez es tan popular, ¿no? Porque todos los niños lo conocen. Mi punto de vista, ¿vale? Porque hay muchos puntos de vista, pero exactamente por esto, por estar dentro de una cosa que es confundido con juego, animación, y entra en una cuestión de clase, ¿vale? Clasista, una cuestión clasista. Porque el teatro de títeres estaba muy contestador en la historia, entonces he estado en las plazas, se habla que es para niños, pero no es solo para niños, ha estado en cuestiones políticas, reivindicaciones. Entonces, para mí hay como muchos factores, pero uno es el factor clase y de tener ahí también. Hay otra cosa que es más profunda, que es como en el mundo del teatro, una persona para hacer teatro de títeres, ¿no? Del lenguaje que sea, sea de la técnica que sea, hay una anulación de una, lo mismo, ¿no? Hay un trabajo de donación al objeto, ¿no? Entonces, dentro del sistema arte, el actor él tiene que dar la plaza a la marioneta. Entonces, hace también como un arte menor porque tiene el ser humano tiene que dejar plaza. Pero todo esto es punto de vista, es análisis, porque gasto mucho tiempo hablando de esto, porque yo no soy una persona conformista, entonces no puedo entender cómo pagan a los teatros. Yo soy actriz, ¿eh? Soy actriz. No dejo de ser actriz porque hago títeres. Entonces son muchas cosas, ¿no? Pareciera ser que la proporción del caché va, que si tu muñeco es chiquitito, bueno, hasta vamos a pagarle, ¿verdad? Pero no se valora todo el trabajo. Y si me arriesgo a decir incluso, ¿verdad? Sin que se enojen mis amigos actores y actrices, yo diría que hay más trabajo, ¿no? Porque hay un trabajo artesanal, un trabajo manual, crear la historia, porque este también es otra cuestión. La mayoría de las marionetistas, y en tu caso específicamente, no solamente pones el cuerpo en la actuación, sino que además manipulas un objeto, que eso también me gustaría que comentes un poco sobre la vida de la marioneta, o sea, por qué podemos decir que la marioneta es vida. Pero además hay todo el trabajo artesanal de la investigación, de la materia, que si del papel, que si de lo orgánico, y luego escribir la obra, ¿no? Escribir en un lenguaje que además a mí lo que me gusta mucho del trabajo que haces es que no tiene palabras en el sentido de fijar texto, ¿no? Existe un texto, pero es un lenguaje que puede ser descifrado en cualquier país del mundo, o sea, en una comunidad guaraní, en Bulgaria, en Madrid, todos podemos entender y comprender y disfrutar de esa obra. Mira, yo creo así profundamente en la fuerza de la poesía. Cuando no llega, no hay el texto, hay la gestualidad, hay la imagen, ¿no? Hay toda una donación de la poesía que en forma de materia, ¿no? Entonces, claro, es muy emocionante. Cuando tú vas a Corea, como yo he ido de gira a Corea, donde ahí sí hay como una diferencia muy grande, ¿no? De cultura, y así conectas con la gestualidad y con la forma, con la marioneta, con la música. ¿Por qué es esto? La marioneta, el títere, tiene esta capacidad generosa de abrazar y de juntar artes, ¿no? Entonces llega ahí a Corea, se emocionan, lloran, y que hay una conexión, ¿no? Profunda. Esto es la prueba que la poesía es algo como el arroz y los frijoles. Una cosa es también muy importante, es una vida, ¿sabes? Dedicada a esto, para llegar a conectar. Ahora en Bulgaria lo mismo. Es Europa, pero no es Europa, Europa. Yo sentí mucho eso. Es Europa del Este, es como hay influencia árabe, hay influencia griega, hay como una mezcla, ¿no? Entonces era ahí como, wow, estoy aquí, hay otro alfabeto, hay otra forma, hay otra construcción poética de comunicación. Y Selva emocionó mucho. La subjetividad es salvaje, el abstracto es salvaje, ¿sabes? Es lo que no podemos explicar. O Salto Radio, facer son en comunidade. Podes escoitar todas as nosas pezas en elsaltodiario.com. Has hablado de poesía Y también una palabra que creo que te gusta mucho es la de libre, ¿no? Libertad, porque tú has acuñado como un término, no sé si el de la pedagogía de la marioneta libre. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Libertad es lo que tú sientes cuando estás en este proceso? Lo que siento, lo que busco, lo que deseo, porque nunca es solo para mí. Es como también intento salir de esta lógica de que lo que quiero lo mejor para mí. Yo no tengo hijos y no sé si voy a tener, pero por ejemplo veo mucho esto, ¿no? De los amigos y amigas que tienen hijos y quieren lo mejor para sus hijos. Y yo alucino con esta frase, la simple frase de quiero mejor a los míos. Y es como, wow, ¿qué sociedad estamos creando donde quieres el mejor para los tuyos, ¿no? Si la marioneta es libre, cualquier cosa en el mundo puede ser, porque es algo atado al cuerpo, atado a hilos, atado, ¿no? Entonces, como es una metáfora, juego mucho con esto, ¿no? Realmente mi arte me emancipó como persona latinoamericana, mujer, independiente, todo, ¿no? De la clase social de donde nací, que era un sueño viajar, ¿sabes? Era como algo dentro del plan del sueño, de los sueños, y no algo así concreto porque mi familia no tenía plata, no era una cosa que se podía hacer. Y claro, con mi arte, con mis marionetas, yo conozco muchos sitios, trabajo, hago mucha conexión con la gente y puedo viajar y conocer otras culturas, ¿no? Hablando de cosas lindas, que en el mundo del arte, de vivir del arte, hay tantas dificultades que, mira, por los 20 años que te pilló en plena pandemia, pudiste lograr presentar un libro que se llama Pedagogía de la Marioneta Libre, o en portugués, no me acuerdo cómo se dice, Pedagogía de Marioneta Libre, que es donde condensas un poco todo esto que nos estás contando, ¿verdad? Y un poco más sistemáticamente también y todo eso. Pero es que además del libro, que está en portugués de momento, que es bastante bonito la producción del libro, todas las fotos, la filosofía que hay detrás. También está la película Coágulo, que tiene que ver con también tu vida marionetista, pero claro, es una película, ya son dos cosas, dos elementos que uno puede acceder un poco y ver la trayectoria de los 23 años de Juliana Notari, y donde se condensa un poco todo esto que estamos hablando. Fue un premio, una convocatoria de arte contemporánea. Entonces yo envié, ¿no?, este proyecto diciendo que cumplía dos décadas, ¿no? Y propuse, ¿no?, el libro, que era algo que... Porque el libro va de la sistematización de todos los procesos de creación, y la mayoría de los procesos de creación son procesos intensos e inmersivos, ¿no? Por ejemplo, yo me dediqué mucho tiempo a trabajar la marioneta con operarios de una fábrica donde ellos terminaban de hacer el trabajo en la fábrica y hacían marionetas, ¿no? Yo me interné en una casa, en dos casas de ancianos para creación de un proyecto que se llama Viejas Cajas. 6 meses viví con más de 200 personas ancianas. Entonces, como procesos muy intensos, que yo fui, al mismo tiempo que hacía el proceso, fui sistematizando los procesos, ¿no? Para como una idea de que es importante, ¿no? Sistematizar parece una palabra dura y cerrada y cuadrada, pero no. ¿Cómo hablamos de creación, ¿no? Y de libertad, ¿no? En fin. Y ahí viene este reconocimiento en Brasil de esta trayectoria, por parte de una institución que se llama Itaú Cultural, que yo tengo que hablar de ellos siempre que hablo de este libro, porque sí, es una, fue una, un reconocimiento de esta institución de arte, sobre todo arte contemporáneo. Fue una locura porque fue en pandemia, tuvimos ahí como algunos retrasos, ¿no? Porque en Brasil estuvimos encerrados 2 años, ¿no? Fue el confinamiento en Brasil, 2 años. Pero al mismo tiempo fue una alegría, ¿sabes? Hacer esta, hacer este, este libro, terminarlo, ¿no? Y la película. La película tiene que ver con, se llama Coágulo, y tiene que ver con lo que está pasando, lo que estaba pasando y lo que sigue pasando, con lo que una siente y lo que siente necesario, ¿no? Hablar. Entonces, nos juntamos con artistas que son muy importantes para mí y creamos una película donde se habla del patriarcado, del fascismo y de la relación con las plantas, con la naturaleza. Y fue muy rico también hacer, porque fue como después de 2 años de confinamiento nos encontramos este equipo en la Mata Atlántica, que es la selva que está al lado del mar, y hicimos una residencia, nos encontramos y conmemoramos la vida, ¿sabes? Entonces, al mismo tiempo que queríamos acabar con el fascista. Si quieres, para terminar, hacernos algún apunte de un poco de los proyectos futuros, o no te gusta hablar de futuro, que es perfectamente entendible, ¿eh? Ah, a mí me gusta hablar del futuro. Para mí hay una persona muy importante ahora en Brasil que se llama Ayrton Krenak. Es un indígena del pueblo Krenak. Y él tiene una frase que es, el futuro es ancestral. Entonces, para mí hay un puente entre el futuro y el pasado. No se puede hablar del futuro sin hablar del pasado. Esto debía estar escrito en el Parlamento Europeo. El futuro es ancestral. Y que miren lo que han hecho, qué hacen. Entonces, como el futuro, me gusta hablar del futuro, sí. Los próximos proyectos, ¿no? Yo vuelvo a Brasil ahora. Voy a hacer una temporada de mi espectáculo Habitada, que es un espectáculo para adultos. Y en octubre creo que se dibuja una pequeña gira por acá también, por Europa, por Italia, por Cataluña. Y hay como proyectos nuevos con compañeros en Brasil, con Odilia Nunes, que es una titiritera payasa que de Pernambuco, del estado de Pernambuco, con Junu, que es un compositor cantante que está en Ceará, con Jairo Pereira, que es mi gran amigo, parcero, que es poeta, cantor de rap, actor. Entonces, como tenemos ahí un nuevo proyecto que habla de la vejez, otra vez. Y Aldo Méndez, que es gran amigo también, cubano, cuentero. Estamos ahí planeando cosas. Ahora que hablabas de la vejez, yo también he tenido algún contacto profesional y quería saber un poco qué te ha aportado, ¿no? Porque en mi caso, hablar y trabajar con personas mayores fue la experiencia más humana que he tenido a nivel periodístico. Y no sé, a mí me chocó mucho. ¿A ti cómo te llegó y si realmente fue una experiencia distinta a todo lo otro? Bueno, es que es un proyecto muy importante también, ¿no? Yo me dedico a la vejez, a la investigación de la gestualidad, del comportamiento, ¿no? Es algo que me dedico de manera poética, ¿vale? Yo viví con ellos, yo no trabajaba con ellos, ni para ellos. Yo estaba haciendo mi proyecto artístico, entonces yo era una residente más. Yo vivía ahí, yo tenía mi taller dentro de las casas, que esto fue en Francia, en la región de Rhône-Alpes, cerca de Grenoble. Y claro, fue, yo me preparé mucho, esto sí, yo me preparé mucho emocionalmente y artísticamente también para estar ahí, porque no es mi cultura. Yo encontré de todo, exactamente de todo, de todo. Entonces, como me abrí mucho antes de llegar, y sí, fue un proyecto que cambió, hay un antes y un después de este proyecto, dentro de todo, de la trayectoria de vida, ¿no? De arte también. Y sigo hablando porque es algo, bueno, con la pandemia fue muy fuerte, ¿no? Como se trató el tema de la vejez y la normalización de la muerte. Y es un tema para mí que sigo muy, muy profundo, ¿no? Aparte de esto, ya tengo 43 años y ya empiezo como, ya hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre los jóvenes artistas, cómo te miran, cómo te explotan, cómo no te nombran. Pero bueno, este proyecto fue en 2010, 2011, y es como mucha gente, la mayoría de la gente ya murió, la gente que estaba ahí, ¿no? Entonces yo honro mucho estas personas que compartieron conmigo sus poéticas en este periodo, y sigo haciendo este proyecto. Yo presento estas obras, son 5 obras. Creo que aquí terminamos. Es verdad que podemos seguir hablando horas y horas, pero bueno, lastimosamente tenemos un formato y todas esas cosas que nos da la radio y los podcasts y todo eso. Así es que, bueno, Juliana, muchas gracias por estar en esta cháchara, por compartir tu historia, tus trozos, ¿no?, de diferentes texturas de vida artística y existencial. Y nada, está en El Salto Radio, estamos muy contentos y contentas de escucharte, y espero que la gente lo escuche también de esa manera. Así que gracias. Gracias a vosotras. Y gracias por abrir este espacio, ¿no?, a las marionetas. Es como muy importante abrir espacios a otros tipos de arte, ¿no?, y otras artistas. Gracias, muchas gracias. Pues hasta pronto, y que vaya muy bien también la próxima gira por aquí, por nuestras tierras. Gracias. La música que habéis escuchado en esta entrevista de Mireia Balasc y Marco Flecha a Juliana Notari pertenece al espectáculo Selva y ha sido compuesta por Dani B. Una producción de El Salto Radio.